Hola y bienvenida a un nuevo episodio de El baile de mis neuronas. Voy a ir contando algo que venía preparando hace mucho tiempo y lo hacía mucha, mucha ilusión, pero que bueno, vida es vida, recién hasta ahora está saliendo a la luz, porque la realidad es que shit happens. Y también me han pasado un par de cosas medio shitty los últimos meses, que eso es un cuento medio largo, pero y sentía la necesidad de finalmente volver a conectar con este lado creativo mío y con este lado mío que cree en compartir experiencias y la importancia de contar nuestras historias. Ha llegado el momento de compartir con ustedes que vuelvo a ser podcaster. Y más que ser podcaster, es una era que ya era hora de que llegara. Era algo que yo quería hacer hace mucho, mucho tiempo, por ignorar mi voz, ignorar mi intuición y lo que yo quería. No lo había hecho. Yo trataba de separar mis dos mundos porque eso es lo que se hace. Como que tener una cuenta de Instagram individuo, por decirlo de una forma, y luego como marca personal, que ese es el deber ser. Pero yo, siendo mamá, me di cuenta de que that was not working for me. Ustedes conocen que existía mi gran formación como un podcast. Puse el podcast en pausa. El cuento de hoy es que estoy muy, muy, muy, muy emocionada y muy ilusionada de volver al mundo del podcasting. Siento que estoy volviendo al mundo del podcasting alineada con lo que yo quiero, alineada con lo que yo quiero que ese proyecto creativo brinde como aporte al mundo. Y es básicamente compartir historias, compartir aprendizajes, pero no desde el ego, sino desde esta creencia de que cuando compartimos nuestras historias podemos ayudar a otras personas a sentirse menos solas, aunque siga el dicho que nadie aprende por cabeza ajena. Yo sí siento que al final, cuando escuchamos historias auténticas, historias verdaderas de otras mujeres que han pasado lo mismo por lo que tal vez una esté pasando, todo se hace un poquito más ligero y un poquito menos complicado y un poquito más fácil, diría yo. Entonces, de esta va la nueva era de Ismir como ser creativo. Me lo estoy gustando un montón. Estoy aquí contando esto porque me gustaría saber si quieren que les cuente más al respecto, por dónde quieren que empiece, qué cosas quieren que les cuente. Y venga, venga, acompáñenme a ser parte de este capítulo. Mi gran formación, le digo adiós. Y ahora Ismir como podcaster va a estar detrás como el baile de mis neuronas. Y quieren que les cuente por qué elegí el nombre de baile de mis neuronas. Stay tuned.